había podido olvidarte, paloma del alma mía. No había podido olvidarte, paloma del alma mía. Creí ser tu amor perdido cuando no estabas conmigo. Creí ser tu amor perdido cuando no estabas conmigo. Viditay, paloma del alma mía. Viditay, paloma del alma mía. Hace poco prometiste que nunca me olvidarías. Hace poco prometiste que nunca me olvidarías. De tus ojos, tu sonrisa, solo yo disfrutaría. De tus ojos, tu sonrisa, solo yo disfrutaría. Viditay, paloma del alma mía. Viditay, paloma del alma mía. ¡Zapateo! Haciendo caso a tus promesas, se disipaban mis tristezas. Haciendo caso a tus promesas, se disipaban mis tristezas. Hoy solo vivo de recuerdos de aquellos bellos momentos. Hoy solo vivo de recuerdos de aquellos bellos momentos. Viditay, paloma.